converso con, bueno, según ella, la última de los pioneros que va a dar su testimonio. ¿Qué conoces tú de la figura de Fidel Castro Ruz? Bueno, yo conozco que era un hombre honesto, humilde, que dio toda su vida por la revolución, que quiso que Cuba fuera un país libre y soberano, además que él quería lo más bueno para el pueblo de Cuba y que fue un buen presidente. Ajá. ¿Tú conoces, o que, porque te lo hayan dicho, por supuesto, que Fidel Castro estuvo aquí en la Ciénaga de Zapata? Sí. ¿Dónde? Estuvo en Soplillal, en una cena con unos caponeros y además también participó en el ataque a Playa de Girón. ¿Y qué hizo en el ataque a Playa de Girón? ¿Cómo tú ves la figura de Fidel en la gesta de Girón o en la batalla de Girón? Que fue un buen líder y que lideró a su grupo, a la columna que le tocaba, con un buen liderazgo y que también hicieron todo por la victoria. Muy bien. Ahora, yo te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué actividades ustedes han desarrollado fuera del aula con respecto a conocer obras, ideas de Fidel materializadas, hechas en la Ciénaga de Zapata? Hemos hecho algunas marchas de antorcha, que ahí han hablado muy bien de él y que se ha podido observar y admirar las cosas que hizo él y las obras que hizo en la Ciénaga. ¿Alguien te dijo una obra en específico que haya hecho Fidel o que haya orientado a hacer? Como que hizo construir escuelas, a pesar de que quiso que la salud y la educación fueran gratuitas y que todos los niños pudieran tener educación. Gracias. De nada.